¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a disfrutar y a compartir la gran tarde fantástica. Aquí en el 92.3 vamos a compartir con ustedes, ¿no es cierto? Claro, como es habitual, pues, para que lo pase bien, para que disfrute de la mejor música y también de algunas cositas importantes que le vamos a ir contando en esta jornada. Jornada donde tenemos un sol esplendoroso, una temperatura tremendamente agradable. Día primaveral. Estamos así hasta ahora a través de la Radio Fantástica, juntos a nuestros grandes amigos, ¿verdad?, que están a esta hora siempre disfrutando del 92.3. No se olvide que si usted tiene problemas con el tubo de escape, silenciador o catalítico, acérquese entonces a Silincar. Grandes profesionales con años de experiencia le garantizan el mejor trabajo. 10 Oriente 7 y 8 Sur en Talca. Y si usted se le acabó el gas, contactos entonces con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55 y rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin cargo para el cliente. Importador y Comercial Victoria cada día le espera con las mejores ofertas. ¿Sabe que usted espera? ¿La dueña de casa? Claro. La dueña de casa tiene su lugar preferencial en Importador y Comercial Victoria. Todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños y ya preparado con todo lo que usted necesita, ¿verdad? Para las fondas, para las ramaditas, acérquese ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente, costado sur. En el costado norte encuentra todo lo concerniente a cumpleaños, ¿eh? 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. Ya son las 4 de la tarde con 19 minutos, acompañándoles nosotros a esta hora y también acompañándoles a todos nuestros amigos que están también en diferentes regiones, en diferentes ciudades de nuestro país y el mundo entero a través de vía online, www.radiofantástica.cl. Ahí usted nos puede escuchar donde se encuentre, Claro, si va para el norte, va para el sur o va para el extranjero, bueno, igual puede escuchar su Radio Fantástica ahí a través de la www.radiofantástica.cl. Somos Fantástica y siempre le acompañamos con la mejor música para usted. Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara. Siempre a darme al pie de la perra de tu cama. Estuve a punto de romperme hueso, a punto estuve de lo que se dice muerto. Estuve a esto de colgar mi vida en un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso. Nada tiene que ver, nada tiene que ver el miedo. Sencillamente fue que sentí la soga al cuello. Corté con peligro y di un tajoneto a tiempo. Al filo a esto de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso. Nada tiene que ver, nada tiene que ver mi cielo. Tu boca, tu cintura, que nos divide el cielo. En dos mortalidades, mitad locura y verso. Y a esto de me dije stop, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso. Colgar mi vida en ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay. Pensar que estuve a esto casi, casi nada. Por culpa esto de la perra de tu cama. A punto ya esto de liarla bien liada. A esto estuve de colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay, ay, solo a esto, ay, colgar mi vida de un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso, ay. Estuve a esto y un ay, ay, solo a esto, ay, ay, por un beso. Estamos así acompañándoles a través de la tarde fantástica y fíjense que profesores que en el día de hoy, en la mañana, más de 30 profesores y paradocentes del Colegio Preciosa Sangre de Purranqui, que estaban en movilizaciones, retomaron ya sus actividades luego de llegar a un acuerdo con la administración del establecimiento, ¿eh? Juan Montaña, uno de los integrantes del sindicato, dijo que tras negociaciones se lograron definitivamente acuerdos, especialmente en materia de bonos, de incentivos al retiro y de excelencia, lo que posibilitó bajar la movilización. El dirigente indicó también que tras superar el conflicto laboral se reintegraron de inmediato a sus labores, normalizando así con ello el calendario escolar, que si bien no se interrumpió, solo contó con personal de apoyo. Así es que ya es definitivo, profesores han depuesto la huelga tras lograr ahí acuerdo con Colegio Preciosa Sangre ahí en Purranque. Estamos ya en las 16:23, acompañándoles aquí en Fantástica. Es casi imposible echarte al olvido. La tarde fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con La Tarde Fantástica. Le acompañamos como siempre aquí en esta la gran tarde fantástica. Bueno, estábamos viendo por acá, ¿verdad? Que están ya haciendo el llamado en el cuartel de reclutamiento, ¿verdad? Durante todo este mes para inscribirse en el servicio militar, ¿eh? Los muchachos que ya han cumplido su mayoría de edad, que hayan tenido, ¿eh? Claro, que cumplan sus 18 años, a inscribirse ahí al reclutamiento del servicio militar, ¿eh? Para que hagan ahí y cumplan con su servicio. Bueno, estábamos viendo, fíjese que hay una super oveja australiana que estábamos viendo, se llama Chris, la oveja más lanuda del mundo. Fíjese que estuvo extraviada 5 años. Y fue encontrada con 40 kilos de lana, ¿eh? Tremenda, gigante, se ve con toda esa lana que andaba trayendo, imagínense, tremendo peso, a 40 kilos de lana, es lo que llevaba de carga esta oveja de nombre Chris, ¿eh? Que fue encontrada entonces en Australia. Australia. Son las cosas increíbles que también pasan, ¿no es cierto? Y se las contamos a esta hora aquí en la tarde fantástica. Bueno, queremos que usted siga disfrutando de buena música, de buena compañía, siempre aquí en el 92.3. Minutos ya nos están separando de las 17 horas 5 de la tarde. Bueno, fíjese que el temblor que tuvimos en el día de hoy por la mañana fue grado 5 Richter, que se sintió a las 10:37 precisamente ahí en el Gran Concepción. En el sismo que tuvo un epicentro en 32 kilómetros al noreste de Cabrero y se localizó a 65 kilómetros de profundidad, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional. No se reportaron daños materiales ni heridos producto del movimiento telúrico, según la información que se entregó en ese instante, pero tampoco en Talca, claro, sucedió lo mismo, no se reportaron daños. Y fue grado 3 en Talca, a eso de las 10:37 minutos. Ya, bueno, la en cuanto a los combustibles, que bajaron 5 pesos. El querosene tuvo una buena disminución, de 10 pesos por litro. El gas licuado, 7 pesos por litro. Y el diésel, que bajó 5 pesos también, respectivamente. Así es que bien también en esa parte, que bajaron los combustibles. Bueno, estamos a esta hora siempre compartiendo con ustedes y juntos a nuestros grandes amigos de Silencar. Si tiene problemas ahí con el tubo de escape, silenciador o catalítico del vehículo, acérquese a Silencar, a los grandes de Talca, ahí en 10 Oriente 7 y 8 Sur. Si usted se le acabó el gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Importador y comercial Victoria, que ya lo sabe usted, pues siempre ahí le invitan a economizar. En el local que se encuentra en el costado sur, encuentra homenaje, decoración, juguetes para los niños y todo lo que usted ya necesita, ¿verdad? Para esa fonda, para esa ramadita. Lo encuentra ahí. Y en el que está en el costado norte encuentra todo lo concerniente a cumpleaños. Siempre los precios más bajos de Talca y siempre la mejor atención está ahí, en Importadora y Comercial Victoria. Ayer la vi por ahí, de camino a la ciudad. En el pelo, todo un sueño y una mirada llena de bondad. Y ayer así, bella como el sol y el mar, así, imposible de olvidar. Ayer así, bella como el sol y el mar, así, imposible de olvidar. Algo me está sucediendo que no puedo describir. Al amor le estaba huyendo, pero tengo que admitir que desde que te vi, supe que eras para mí, supe que eras para mí, supe que eras para mí. Amigos, ya nos comenzamos a despedir. Le invitamos a continuar siempre en la sintonía de Fantástica, porque siempre hay novedades, siempre hay entretención para usted. A continuar con nosotros. Por nuestra parte, nos encontramos mañana. Chao, chao. Se va. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta subtarde fantástica en el 92.3 FM. Hasta las 7 le vamos a acompañar en esta jornada de jueves 3. Cielos completamente despejados, lindo día, linda tarde, agradable temperatura. No hace tanto calor ese día, ¿o no, Juan Carlos? ¿Usted llegó hace poquito? ¿Hace calor o no? ¿Sí? Sí, ya, está muy caluroso. Bueno, nosotros acá, por lo menos en los estudios, tenemos la temperatura bien agradable. De hecho, yo ando hasta con la chaqueta todavía. Con eso le digo todo. Pero usted, Juan Carlos, le dio calor. Así que de ahí vamos a revisar la temperatura y qué es lo que viene para este ya fin de semana. Pues. Mañana es viernes, así que eso y más lo revisamos luego acá en la tarde fantástica. Fantástica, fantástica. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que

Los años dorados de ella, ¿cierto? Fueron los años 90, en donde canciones como la que escuchábamos recién brillaban en los rankings, entre otras. Era bien conocida, parecía harto en Sábado Gigante. Venía, ¿te acuerdas, Juan Carlos, a la Teletón? Era invitada de siempre de Don Francisco, y de la noche a la mañana ella se retiró de las pistas y quiso seguir, vaya usted a saber, pues, quizás dedicada a los negocios de su marido, a otros planes, la familia. Pero se echa de menos, sea, porque es una gran artista. Es una gran artista, ojalá que pueda retomar su carrera. Y ya, le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciadores, a quienes hacen posible esta tarde fantástica, a Motel Pacífico. ¿Usted quiere un reencuentro? El lugar perfecto para una conquista es Motel Pacífico. ¿Dónde está? En el kilómetro 1, camino a Duao, con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. ¿Qué mejora? Para salir de la rutina un ratito, vaya a Motel Pacífico, un lugar que le encantará. Kilómetro 1, camino a Duao, ahí está Motel Pacífico, se lo recomendamos a esta hora. Y también le damos la bienvenida a la importadora comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho, pero mucho más. Son dos locales, el primero con todo en menaje, decoración y todo para el hogar, para renovar, ¿por qué no? Y el segundo con todos los artículos para cumpleaños y para que nada falte en esa celebración especial, esa celebración que está ya planificando en ese cumpleaños para su hijo, ¿cierto? Eso y más está en Victoria Cumpleaños. De la familia de importador y comercial Victoria, ambas en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente, en pleno centro de la ciudad. Son locales grandes, así que no se puede perder. 5:21, continuamos. Voy, voy, voy, voy por ti. Voy, voy, voy, voy por ti. En los ojos te vi partir sin saber si volvería a verte sonreír. Mi vida murió ese día y cada tarde siento el dolor de la despedida. Años, pero nunca te pude olvidar. Sigo prisionero de tu corazón. Esas calles solitarias de la ciudad y tus manos suaves como el viento. Quiero encontrar, siento el dolor de la despedida. Pasaron los años, pero nunca te pude olvidar. Prisionero de tu corazón. Por ti.

21 minutos faltan para que sean las 6 de la tarde, 21 para las 6, 20 para las 6 ya, ¿no ve que va corriendo el palito del reloj? Nos indica que ya faltan 20 para las 6 de la tarde. Revisando una información muy importante para nuestra ciudad de Talca. Me cabe una pequeña duda, pero aquí la vamos a dilucidar de inmediato. Pero es muy buena, ya que le cuento que la Cámara de Diputados, ¿cierto? La Cámara de Diputados aprobó feriado para nuestra comuna, para Talca, el 12 de febrero. Esto, ¿cierto? Ya estaba siendo solicitado hace un par de meses. Se había dado a conocer también de manos del alcalde, quien también tenía ganas de que esta propuesta fuera una realidad. Y ya por lo menos está el 50% listo, ¿cierto? Ya que la iniciativa ahora debe ser revisada por el Senado, ¿ah? Y conmemora la firma del Acta de la Independencia de nuestro país, realizada el 12 de febrero de 1818. ¡Qué buena noticia, pues! Con 48 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara como feriado el día 12 de febrero para Talca. No es regional, por si acaso, es solamente para Talca, para la comuna. ¿O es regional? ¿Y cómo dicen para solamente para la comuna de Talca? Y yo estoy viendo la página de la Cámara de Diputados. La misma página de la Cámara de Diputados, a través de su, ¿cierto?, su servicio de prensa, nos se indica tal cual, textualmente. Se declara como feriado el día 12 de febrero para la comuna de Talca. Perdón si estoy equivocado, pero corrija la página. Juan Carlos Barrueto, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Aquí dice el artículo que corresponde, que es el artículo único, declárese feriado el día 12 de febrero de cada año para la región del Maule, con ocasión de conmemorarse la firma del Acta de la Independencia de Chile, efectuada el 12 de febrero de 1818, cierre comillas. ¿Y por qué para la región del Maule? Porque esa era así la solicitud del proyecto. Sí, pues. ¿Está sonando aquí un celular? No, es la... la paginita, ya. Bueno, por lo menos desde la página de la Cámara de Diputados se dice solamente para la comuna de Talca, se dice para la región del Maule también, según nuestro colega. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que originalmente se solicitó para Talca. Posteriormente se solicitó, cuando se presentó la moción, ¿no es cierto? Fue ingresada por los diputados Lorenzini, Chávez y Flores y Víctor Torres. Recogió el sentimiento de sesión del Consejo Municipal realizado en noviembre del 2014, pidiendo programar feriado para la ciudad. Sí. Apoyando los antecedentes históricos y la importancia de ese hecho presentada para la ciudad. Y sí, ahí nació la idea, porque fue el intendente, fueron varios personeros de acá y se pusieron de acuerdo y lo pidieron regional. A ver ya. Si se puede poner en contacto usted con alguno de los amigos diputados, pues. Sí, pues yo voy a... Sí, se puede echar un llamadito y ellos nos corroboran al aire. Sí, realmente esto es para la región. No, yo le voy a estar muy agradecido, porque como mañana, le digo... En la mañana cuando conversamos con Lorenzini, ¿sí? Ahí le preguntamos porque sabíamos que la sesión era hoy día y nos dijo que efectivamente sí, era para a nivel regional. Vamos a contactarnos a ver si podemos corroborar esa información. Usted que tiene todos los contactos, Juan Carlos Barrueto, se lo vamos a agradecer para que podamos entregar como Dios manda la información. Porque, como le digo, nos llega una noticia de que solamente Talca, llega también la información de que es para la región. Entonces, para que no quedemos ninguno confundido ni... Pero ¿cómo es la cosa? ¿Para Talca o la región? Que ojalá el mismo hombre ahí de la cámara no indique. ¡Aló! Hola, Miguelito, hola, ¿cómo estás, niño? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, aquí estamos con bastante calor. ¿Bastante calor allá en Los Puquios? Sí, claro, bastante calor. Mire. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Todo bien, pues, mi niña linda. Sí, bueno, lindo día también a cantar. Bien, harto, ya, mi niño. Felicidades para todos ustedes como radio, como personal y como los locutores. Oiga, ¿y alguna canción le gustaría? Una canción romántica. ¿Alguna canción romántica, sí? ¿De quién? Cualquiera romántica para mí. Cualquiera romántica. ¿Algún artista que le guste? No, me gustan todos. ¿Le gustan todos? ¿No es regodiona usted? No soy regodiona. Está bien esa. Ya, aquí le vamos a... Un estilo. ¿Ah?

11 minutos faltan para las 6 de la tarde. Estamos juntos a Motel Pacífico para un reencuentro o una conquista. Motel Pacífico está en el kilómetro 1, camino a Duao, con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Prefiera Motel Pacífico. Se lo recomendamos en la tarde fantástica. Importador y Comercial Victoria tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para la cocina y más en uno de esos locales, ya que en el segundo tiene todos los artículos para cumpleaños, para que no falte nada en esa celebración especial. Vaya a Importador y Comercial Victoria y sus dos locales, que son grandes también, pues va a encontrar de todo en la 1 sobre entre 9 y 10 Oriente, los locales verdes de la economía. Comercial Victoria. Ya, quedamos a la confirmación entonces de lo que nuestro colega Juan Carlos Barrueto nos diga, ¿cierto? Para que confirmemos bien nomás, ¿sí? Puede ser, ¿ah? Claro, Juan Carlos Barrueto nos indica que tal como le indican los mismos parlamentarios en declaraciones, ¿cierto? Que han enviado hasta el departamento de prensa de nuestra radio. Ellos habrían pedido que, si bien en primera instancia se pidió para Talca, muchos de los parlamentarios habrían también pedido que fuera esto a nivel regional. ¿Y por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Claro, ya lo vamos a corroborar ya, pues, ¿cierto? Nuestros amigos diputados que siempre están en la sintonía y que siempre nos están contactando, ¿cierto? Ya nos van a corroborar esa información, que por lo demás, independiente si es para Talco o para la región, ya es muy bueno, ¿cierto? A pesar que, digámoslo, que para los que van a estar de vacaciones en febrero, es la misma cuestión, ¿no? ¿Usted, Juan Carlos, se va en febrero de vacaciones o no? Todavía no se sabe, pero los años anteriores se ha ido en febrero también. Sí, así que si le toca el 12 de febrero, da lo mismo. Debería haber sido un día en el año cuando uno trabaja, cuando no tiene vacaciones, ¿cierto? Ahí se habría aprovechado. Creo que en Chillán hay un feriado comunal. Solamente Chillán y Chillán Viejo tienen un día al año feriado comunal, ¿cierto? Se celebra algo en especial y creo que lo aprovechan al máximo porque queda como en la mitad del año. Y el año pasado cayó como día miércoles, más o menos. ¿Cierto? ¿El 20 de agosto? 20 de agosto, a ver, y ya pasó hace poquito. A ver. Y cayó día jueves. Ya, está bueno igual. Está bueno. Pero digo yo, el 12 de febrero, por lo menos los que van a estar de vacaciones, poco y nada van a poder aprovechar el feriado, pero van a poder disfrutar, los que no, del Río Claro, ¿cierto? De la fiesta de la independencia, que ya está popularmente conocido ya en todo el país y en varios países del mundo, así que bien y mal, pues bien. ¿Qué otro feriado más podríamos tener el 21 de septiembre? De hecho, podría ser feriado, ¿cierto? Como el Día del Trabajador Radial. ¿Podríamos darnos feriado, Juan Carlos Barrueto? ¿Qué le parece a usted? A ver, es que es feriado, legalmente es feriado, porque se celebra, no pero, aparece en los calendarios. Pero el calendario no está en rojo. No es, a ver, para que lo entendamos bien, el día 21 de septiembre, en el gobierno de Patricio Aylwin, se decretó, hay un decreto supremo, donde el día 21 de septiembre se conmemora el Día del Trabajador de la Radio. ¿Ya? Eso es legal. ¿Ya? Y es para todos los trabajadores de la radio, ese es el día oficial. ¿Usted va a venir a trabajar el 21 de septiembre? Si yo quisiera, no. Porque ese no, es feriado realmente. Es que es feriado. Es feriado para los trabajadores de la radio. Entonces, ¿va a venir a trabajar? No. El día de la radio no trabaja. Deberíamos trabajar. Si usted dice que legalmente eso es un feriado para todos los trabajadores de la radio, aunque no esté en rojo. Se conmemora el Día del Trabajador de la Radio oficialmente. Ese es el día, está dentro de todos los feriados legales nuestros.

indecente. A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Sí, quiero. Adelante, que este martini calmará tu timidez. Don't be shy. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a ver que no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Le dio frío, ¿ah? ¿Eh? Le dio frío, sí, está haciendo frío. Está engañoso. Está engañosa la tarde. Está engañosa la tarde. Hay un lindo sol, todo, ¿cierto? Tenemos una agradable temperatura. Pero está bajando, sí, considerablemente la temperatura. A pesar que dice aquí que tenemos 17 grados. Vaya usted a saber, pues. Si se gana el sol, yo creo que sí. Pero para los que están en la sombra o dentro de una oficina donde quizás no tienen contacto con el sol, da frío. Da frío. Claro, si usted va caminando, de seguro va a tener calor. Con estos 17, casi 18 grados que tenemos, claro que sí. Pero es un tema de sensación térmica nomás. Pero sí, está dando frío. Abríguese, ¿ah? No se confíe mucho. Los jóvenes de 12, 13, 14, hasta los 15 años, si es que no más también, 17 años, andan perfectamente con polera, ¿se ha fijado Juan Carlos Barreto? A las 10 de la noche y uno anda, pero con bufanda. Le dice, oye, anda a abrigarte que no tenés frío. No, no tengo frío. Y claro, y uno como que no logra entender en un instante, pero ¿cómo no va a tener frío este cabro chico? Y después uno se remonta cuando uno tenía esa edad. ¿Ah? No sé si usted se acordará de su juventud, Juan Carlos Barreto, pero yo me remonto y digo, bueno, tienen razón los cabros, sí. ¿Ah? Uno hasta con lluvia salía con pulera. Y todos, la típica de criticar a los más adultos, abrígate niño, abrígate, te vayas a enfermar, te vayas a resfriar. Y uno, ah, que son locos estos, sí. Y ahora que ya uno tiene su edad, ¿cierto? Ya como que los va entendiendo, ¿eh? ¿A usted le pasaba, Juan Carlos Barreto, eso, no? ¿Le pasaba? ¿O le ha pasado ahora en el último tiempo que dice? ¿Eh? Sí, sí, puede ser. ¿Usted que dice ser joven, le ha pasado eso? Sí, ¿o usted anda con polera también durante todo el día, si no le entran balas? No, igual me cuido, no, tengo que cuidarme. Los años. Los años no pasan en vano, ¿sí? Eso hay que ser realista también. Ya. ¿No? Eso es muy cierto. Claro que uno le dice, se siente joven, porque el espíritu uno lo lleva por dentro. La ropa es la vieja, dicen. La ropa es la vieja. La ropa es la vieja. Lo demás tiene que ponerle uno el punk nomás y el push para que sea uno más joven, sentirse más joven nomás. Sí. Lo va en el espíritu nomás. Sí, sí. Pero no, sí. Evidentemente no va a andar como un lolo que los cabros hoy día tú veis por el centro, los cabros andan en pantalón del corto. Oye, y con polera. Y los días que hace frío, las niñas que van al colegio con falda. Claro. Y uno dice, uy, estas cabras no. Claro, tienen frío, no se les hiela la piel. Y uno piel, se echa encima hasta el gato ahí para tratar de abrigarse. Sí, y uno está con calzoncillos largos abrigados. Claro, polera, polar. Polar, de todo. Y de todo. Y los chiquillos jóvenes andan sin nada, pues siendo sí. Así nomás. Pues, sí, usted los ve, pues de repente uno en pleno invierno, los cabros andan en polera. Sí. Y uno anda con abrigo, abrigado y todo, y el cabro ni ahí. Pero no, es sí. Porque están tan jóvenes, pues si los años no pasan en vano. ¿Qué tiempos aquellos? No se acuerden al final que se están llegando, de a poco se están muriendo aquí. Ya no me digan, no. No me digan nada. Hay uno pelado que está a punto de venir. ¡Ya! ¡No! Voy a luchar, voy a vencer, vas 6 de la tarde con 22 minutos, 6 con 22, para relajarse, para tener un momento de reencuentro, de conquista, vaya a Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Hay que escaparse un poquito de la rutina, usted que trabaja todo el día, que se levanta temprano, que llega de repente un poco tarde a la casa, que con suerte alcanza a tomar once y se acuesta y listo. Ah, y típico que le gustan las turcas y no alcanza ni a verlo porque el sueño se la gana. Hágase un tiempito, salga de la rutina y vaya a Motel Pacífico, píquese una arrancadita, le va a ser bien. Kilómetro 1, camino a Duao, ahí le espera. Para renovar la casa, sobre todo el fin de semana, usted quiere hacer algunos arreglos, mover algunas cosas, cambiar algo que tenga quizás en su casa, le recomiendo ir en Portador y Comercial Victoria. Homenaje, decoración, juguetes para los más chiquititos también, para que los lleve, ahí va a encontrar variado también. Accesorios para el baño, para la cocina, para cambiar, para renovar. El basurero ya le quedó chico en su casa. Ahí también va a encontrar basurero grande. Yo tengo que renovarlo también porque se me pasa llenando y el gato me deja la grande en el basurero. Así que voy a ir a Comercial Victoria, que está ahí la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Y si usted está planificando algún cumpleaños, si viene el cumpleaños de su hijo, quiere hacerle una fiesta bonita con todos sus amigos, pero no sabe dónde comprar todo lo que necesita para esa fiesta, vaya a Victoria Cumpleaños. Ahí va a encontrar todo eso y mucho más, para que no falte nada, nada, nada. También en la 1 Sur, 9 y 10 Oriente, ahí están los dos locales de Comercial Victoria. Pasa rápido la hora, son las 6:24. Aquí está la música del 92.3 FM, ya luego estamos con la última media hora del programa.

Ya faltan 19 minutos para que sean las 7 de la tarde, 19 para las 7. Ya se prepara el equipo de Éticos y Morales, como siempre, a las 7 de la tarde acá en el 92.3 FM y 970M para toda la región del Maule, ¿eh? Con cámaras y todo, para que también lo puedan ver en el canal rural. Así que bien por el equipo de Éticos y Morales. A ver si es que llega ya en un ratito más Jaime Morales Amaya y nos adelanta alguna cosita del programa de hoy, ¿eh? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Solo mujeres, ah? ¿Eh? Oye, ¿solo mujeres aquí en Éticos y Morales? Bendito seas entre todas las mujeres, ¿eh? Clavia Aguilarre, aquí en Éticos y Morales. Los únicos hombres aquí, el hombre del canal rural y Jaime Morales Amaya, que no habló ni una sola palabra ayer. Las chiquillas, ¿ah? Claro, Juanito también, no, pero Juanito no habla, así que no se cuenta. ¿Ah? Ay, ay, ay, puras mujeres. ¿Cuántas mujeres habían? Como 4 o 5. 5 y después llegó otra. 6 mujeres, imagínense, Juan Carlos Barrueto. Y nosotros estábamos en nuestras casas, descansando, ¿ah? En vez que las traigan más temprano las chiquillas aquí a que vengan a hablar con nosotros. La presencia femenina siempre es buena. Pero bien por Éticos y Morales, entonces los miércoles tiene... ¿Ah? Miércoles femenino. Los miércoles femeninos de Éticos y Morales. ¡Qué güey! Jaime Morales Amaya, ¿eh? Tiene que venir en camino ya el hombre, escuchando ahí en su auto, no sé en cuál de todos, pero tiene que estar... ¿Ah? Anda patita nomás. Entonces tiene que venir con el celular escuchando el programa. Saludos para Jaime. Aquí lo estamos esperando, amigo mío, compañero. No hay alerta sanitaria ambiental para hoy. Me confirma la producción del programa. No hay alerta sanitaria. Así que usted que vive en la Florida, usted que vive en el sector centro, usted que vive en el sector oriente, norte, ¿ah? Para la Bicentenario, que siempre me están preguntando para allá, puede prender la estufa hoy. No hay problema. ¿Ah? Sí las puede prender. Eso, vámonos para acá, no va. No hay problema entonces con la estufa. Obviamente se recomienda la leña seca. Se recomienda la leña seca, ¿eh? Ese milagro que no Talca supuestamente no está contaminado después de tantos días sin lluvia. Hay buena ventilación, hay viento, me dice por acá. Está bien, ¿ah? Está bien. Vamos a ver cuánto va a durar esto, sí, pues usted sabe que Talca se... Como estamos en un hoyo, es fácil que se contamine. Muy, muy fácil que se contamine, así que... Igualmente, no hay que confiarse, ¿eh? Hoy no hay alerta sanitaria ambiental, pero... si puede evitar la estufa a combustión lenta, por supuesto, hágalo. Si puede prender la estufa parafina, la estufa a gas, es mucho más recomendable, pero así no contaminar la ciudad, ¿ya? 16 para las 7. Aquí está Marco Antonio Solís. Para que hablen de una vez y dejen de murmurar. ¿Qué tal si dentro de un mes nos vamos a otro lugar? ¿Qué van a entender de amor los que no han sabido dar toda el alma sin pensar, sin pensar en el dolor que de tu inocente piel yo no soy merecedor? Que de lobo es el papel y a mí me queda mejor. Vámonos a otro lugar donde no nos juzguen más. Solo nos debe importar lo que te doy y me das. Que de tu inocente piel yo no soy merecedor. Que de lobo es el papel que a mí me queda mejor. Vámonos a otro lugar donde no nos juzguen más. Solo nos debe importar lo que te doy y me das. Un rinconcito para nosotros. Si tú lo quieres, voy a buscar. Pondré un letrero con letras grandes en el que diga no molestar. Minutos para las 7 de la tarde. Gracias por su sintonía. Ya nos comenzamos a despedir. Agradecemos a Motel Pacífico para un reencuentro o una conquista. Ahí está Motel Pacífico en el kilómetro 1, camino a Duao, con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Vaya Motel Pacífico, se lo recomendamos. Gracias también a la importadora y comercial Victoria. Donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños también, para esa celebración que ya está organizando ahí esta importadora y comercial Victoria en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Tiene dos locales a su disposición. Hay que conectarla para que funcione. Eso, ahí están ajustando los equipos ya los chiquillos de Éticos y Morales Televisión. ¿Cuándo podríamos hacer la tarde fantástica televisión también? No sería nada malo, ¿eh? Traemos a las niñas, sí, ¿cierto? Para andarlo aquí con unas bellas damas. No sería nada de malo. A ver, vamos a conversar ahí. ¿Ah? ¿Cuál es el brillo? Si estoy yo, ¿cuál es el brillo? ¿Qué queréis que tengan a enfocar en la mañana? No, ya, ándate para la casa. Usted ya se despidió ya, señor. Mire que después llega muerto de sueño a las 7 de la mañana a leer las noticias aquí, ya. 10 para las 7. Gracias por su sintonía. Viene Éticos y Morales hoy en vivo y en directo como todos los días. ¿Cierto? No sé dónde vendrá Jaime Morales, pero sé que va a estar aquí a las 7 de la tarde como todos los días, acompañándole con un selecto, ¿eh? Con grandes invitados siempre, un gran panel ahí. Éticos y Morales en el 92.3 FM y en el 970M de su dial. También ahí en AM para toda la zona centro-sur de Chile. Y www.radiofantástica.cl, señal online, llena de noticias también, ¿eh? tenemos todas las noticias, está completamente actualizado nuestro portal informativo para que ingrese también usted ahí a www.radiofantástica.cl, señal online, noticias, novedades y nuestra fanpage, Radio Fantástica Talca en Facebook. También con las noticias, también con los datos, también con nuestros programas, con fotografías, con videos, todo eso y mucho más. Vamos a sacar una fotito con el equipo de producción para que usted vea más o menos las cámaras y todo eso. Este es un programa espectacular, así que nada que decir de Ético y Morales, ¿cierto? Para que así reconozcamos el trabajo también de los amigos del canal rural también, pues, ¿cierto? No solamente radio, no solamente sonido, es televisión, y una televisión que se hace localmente, un esfuerzo local y que se agradece también, ¿ya? Ya, nos vamos. Aquí está la sociedad para despedirnos. Mañana viernes, qué rico, comenzamos el fin de semana. Si Dios así lo quiere, desde las 5 les comenzamos a acompañar. A las 4 está Luchito. Chao, chao, que estén bien. ¡Gracias!